¿Por qué amarilla? Porque está cerca de Boca, no sé. Puede ser esa la respuesta. Toda la zona se llama Casa Amarilla. Hay una marcha que estábamos escuchando que la tocaban cuando atacaban, porque decía el almirante Brown de que les daba ánimo. Habían ganado una batalla que se estaban retirando al escuchar esta banda, que significa St. Patrick in the Morning. Es una marcha irlandesa y después tiene unas gaitas y fue proclamada el himno de la Armada Argentina cuando se cumplió el bicentenario del nacimiento de Almirante Brown en 1977. Escuchamos un ratito. El fin de semana pasada fue el día de la bandera. El 20 de junio fue el día de la bandera y fue el día del paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano, nuestro prócer Manuel Belgrano. En realidad, la bandera fue izada por primera vez el 27 de febrero de 1812 y por única vez se festejó esa fecha, que fue cuando se cumplieron los 200 años de allá en el año 2012. Se festejó por primera y única vez un 27 de febrero, que es el día de la bandera. Después se toma el 20 de junio, que es el día del paso a la inmortalidad, o sea, el fallecimiento de Manuel Belgrano, como el día de la bandera y el día de Belgrano. Pero hay un monumento que conmemora todo esto, que está en Rosario, justamente en las barrancas de Rosario, y tiene una historia muy interesante que me gustaría que la supiéramos, porque es bueno conocer la historia de este monumento a la bandera, que tuvo tantas vicisitudes y por fin se inauguró en el año 1957. Monumento a la bandera en Belgrano, justamente, en Rosario, es uno de los íconos de los monumentos madre. O sea, se considera que hay monumentos que son monumentos directivos de nuestra argentinidad. Uno es el monumento a la bandera, la cuna de la bandera. El otro es el Cabildo de Buenos Aires, que fue el origen de la Revolución de Mayo. El otro es la Casa de Tucumán, la renovada Casa de Tucumán, porque fue demolida y construida nuevamente, que es el monumento a la Constitución en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz. El monumento a la bandera tiene toda una historia, que fue diseñada por los arquitectos Ángel Guido y Alejandro Bustillo. También colaboraron los escultores Alfredo Bigatti y José Fioravanti. Este monumento hubo dos intentos fallidos por hacer el monumento a la bandera allí en Rosario, y el tercero fue este, que tuvo su culminación y fue inaugurado en el 57. Sin embargo, el monumento empezó a construirse en el año 39. En aquel entonces, el proyecto se lo habían dado a Ángel Francisco Guido y Alejandro Bustillo. Pero claro, Ángel Guido tenía un concepto de arquitectura en aquel momento que estaba en oposición a los conceptos de aquella época. ¿Por qué? Porque en aquella época venían en la arquitectura racionalista, estaba Le Corbusier, los nuevos maestros de la arquitectura, y en cambio Ángel Francisco Guido tenía otro concepto de lo que era la arquitectura de aquel entonces, que era una arquitectura neocolonial. ¿Por qué neocolonial? Porque él decía que había que tratar de buscar en las raíces de nuestra argentinidad, que era una mezcla entre lo nacional criollo, digamos, y lo indio, lo amerindio. Entonces se buscaba en una arquitectura neocolonial, que no era la arquitectura propia del Río de la Plata, sino una arquitectura barroca de Perú. Hubo algunos ejemplos de esta arquitectura, y el arquitecto Guido fue muy conocido, rosarino él, fue muy conocido en aquella época, y para que ustedes se den una idea, construyó la casa de Ricardo Rojas en Buenos Aires. Es un estilo netamente neocolonial, que nunca existió ese estilo colonial con esa grandeza, pero sí era un poco el renacer de las raíces de aquel entonces. Bueno, Guido y Bustillo, Alejandro Bustillo, ganaron el concurso de anteproyectos que representaba un tercer intento para construirlo. Fue así que después de 85 años para tratar de conseguir levantar este monumento, lograron por fin ponerlo en la práctica. Y finalmente fue inaugurado en el 57. Los frustrados intentos fueron en 1872 y en 1909. En 1909 se le habían dado el proyecto a Lola Mora. Y finalmente se le dieron el tercer intento en el 39, que se inauguró en el 57. Pero cuentan las malas lenguas, y allí tenemos que contar las malas lenguas, que no son malas, sino son reales. El monumento a Guido empezó a hacerse en la época peronista y ya estaba casi listo cuando fue el derrocamiento de Perón, pero no se pudo inaugurar, estaba listo prácticamente en el 55. En el 55 cayó Perón, estuvo 2 años prácticamente casi parado, y en el 57 finalmente lo inaugura el gobierno de la Revolución Libertadora, lo inaugura el presidente de facto de aquel entonces, y dicen que Alejandro Guido, que fue justamente el arquitecto que hizo el monumento junto con Alejandro Bustillo, estuvo entre los presentes, pero no como invitado especial. Y esto es algo que yo lo he vivido en carne propia. En la época de la dictadura era muy común que por cuestiones puramente políticas alguien de mérito, como él, el arquitecto Guido, que también era ingeniero, no hubiera sido tomado en cuenta porque no se le quería dar prestigio a una persona que políticamente no era lo adecuado para esas circunstancias. 1957. El arquitecto Guido falleció 3 años después, en el 60, y se considera que el Monumento de la Bandera fue uno de los íconos de su actuación. El Monumento de la Bandera significa un barco. Nosotros hemos ido muchas veces a Rosario, hemos visto muchas veces el Monumento de la Bandera. Sin embargo, nunca, en todas las veces que hemos ido, hemos tenido la oportunidad de que algún guía nos explique exactamente cómo es el Monumento a la Bandera, y hemos tenido que leerlo en libros. El Monumento a la Bandera es un barco. Es un barco con un mástil que tiene 70 metros de alto, y la altura en su momento era el edificio, el punto más alto de Rosario. Y al año 57 el punto más alto de Rosario era justamente el Monumento a la Bandera, 70 metros de altura. Y la proa del barco significa la argentinidad, con todo lo que tiene la argentinidad, navegando hacia el futuro. ¡Ah, qué bueno! Esa es la idea. Después tiene la parte de los propileos, que es la parte de la gente, la parte de las públicas, de la constitución, de la organización social. Y cada elemento que tiene es un símbolo. El símbolo con la naturaleza, con la agricultura, con los pueblos originarios, con las palabras de Manuel Belgrano. Así que, bueno, esto es un... Y se interna justamente en el río de Paraná, cerca donde había estado en las primeras artillerías que puso Manuel Belgrano, puso 2 en esa historia. Y bueno, iba a formar un eje con la parte cívica de la ciudad de Rosario. Bueno, todo esto tiene un gran simbolismo que ha sido no visualizado, invisibilizado por cuestiones políticas. Es oficial. Nuestro planeta tiene un nuevo océano, el Austral. El debate entre geógrafos por reconocer al océano Austral, el cuerpo de agua que rodea la Antártida, o sea, el continente antártico, se ha dado durante varias décadas. No obstante, la mayoría coincidía en que esta región oceánica posee suficientes características distintivas como para ser reconocidas y nombradas por sí mismas. A partir del 8 de junio de este año, 2021, justamente el Día Mundial de los Océanos, la Sociedad Geográfica Nacional reconoció al quinto océano del mundo, el Océano Austral. Los otros 4 son el Océano Atlántico, el Pacífico, el Índico y el Ártico. En el Austral, en el Océano Austral, sus aguas son más frías y menos saladas que en los océanos colindantes. El Océano Austral contribuye a almacenar carbono en las profundidades marinas e impulsar un flujo de calor que influye en el clima global de forma decisiva. La corriente alrededor del Océano Austral también resguarda ecosistemas marinos únicos, como en el archipiélago de las Georgias del Sur, el territorio de vida salvaje más poblado de esta región del mundo, cuyos efectos ecológicos no se limitan a la diversidad de los pingüinos, elefantes marinos o lobos marinos. También hay aves marinas, ballenas jorobadas, que migran al norte con la llegada del invierno. Al darle un nombre al Océano Austral, pasó a ser visibilizado y formar parte de un área de gran importancia para su conservación. No deja de ser una buena noticia. Thank you. falleció hoy, y nos deja un poco solos porque lo habíamos invitado a ser orador central para el centenario el año que viene, pero bueno, esta fatalidad nos impidió tenerlo el 18 de agosto del 2022. Horacio González había sido director de la Biblioteca Nacional y fue él el impulsor de la muestra, ¿no? La muestra de Hudson allá por el año 18, ¿no es cierto? Claro, fue el inspirador, preparó el equipo, a todos los que estuvieron, digamos, recopilando información y que, bueno, tuvimos la buena suerte de ver en la planta baja de la Biblioteca Nacional, con plenitud de visitantes, en un momento muy interesante, ¿no? O sea que él lo organizó en el año 2015, porque se fue en diciembre del 2015, y ya en el 15 ya lo tenía pensado, ya lo estaba organizando. Él había hecho una visita al Reino Unido, dio una charla en la Canning House, que es el lugar en donde los hispanoamericanos dan sus conferencias, invitado por Alicia, se me fue el nombre de la embajadora, y bueno, se quedó enganchado con Hudson. Vos hoy ponías en la comisión del centenario esas ediciones de bolsillo, esos mini libros. Claro, yo me acuerdo que habían exposiciones de la Biblioteca Nacional en la Feria del Libro de Buenos Aires. Nosotros también teníamos un stand ahí en la misma Feria del Libro, y yo me acuerdo que recorriendo la feria encontré el stand de la Biblioteca Nacional y habían unos libros de bolsillo que eran chiquitos, mini libros, digamos, y estaba la edición del Ombú, el Ombú de Hudson. Sí, y bueno, él fue inspirador de todo eso, era muy hudsoniano. Era sociólogo, egresado de Humanidades de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, un gran escritor, fundador de Carta Abierta, donde volcó de alguna manera todo su ideario político, y uno de los más queridos directores de la Biblioteca Nacional. ¿Querés contar un poco qué era Carta Abierta, qué significaba? Bueno, Carta Abierta fue una especie de, ¿cómo se dice?, un manifiesto político de intelectuales en los años 2010, yo diría, en adelante, que se oponía, bueno, a la visión a veces hegemónica de los medios dominantes. Como es el caso de Clarín, ¿no? Y bueno, fue una postura muy valiente, centrada en la oposición a las políticas liberales, ¿no? De ahí esa puja, esa polémica que tuvo con Vargas Llosa en una Feria del Libro, en donde Horacio González, irritado por lo que decía Vargas Llosa, ¿no?, y a veces con ese tono provocador del premio Nobel peruano, se la agarraba con, de alguna manera, las corrientes no tan liberales de la Argentina, en la que él obviamente se incluía, y pidió que se lo declarara persona no grata, ¿no? Siendo director de la Biblioteca Nacional, o sea que era muy fuerte, pues ya tiene un cargo político, un cargo. Fue muy fuerte porque tomó, partido. Después, bueno, era un buen tipo, divino Horacio. O sea, yo lo que recuerdo es cuando él terminó el periodo del mandato anterior, el de diciembre del año 15, él renunció sin que lo hubiera echado nadie, porque dijo que él había entrado con un gobierno y si ese gobierno se iba, él también se iba. Y la gente no quería que se fuera, era muy querido, porque era una persona que le daba capacidad a todo el mundo a entrar a la biblioteca. La Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, esa que está ahí en Buenos Aires, en Recoleta, diríamos, es un edificio enorme, casi imposible de llenar. Y entonces cualquier persona que tuviera buena voluntad y le proponía usar alguno de los espacios que tenía esta biblioteca, él le daba la oportunidad, independientemente de la posición política que tenía, era muy abierto en ese aspecto, y la gente que lo conoció lo quería muchísimo, fue ovacionado cuando se retiró. Sí, ovacionado y... bueno, gente con lágrimas en los ojos porque lo echaba de menos. Fue una época en donde yo le decía, por ejemplo, a conocidos, que a los que le faltaba una oficina, le decía, anda a la Biblioteca Nacional, que te dan una suerte de oficina para que puedas estudiar, armar tu centro de estudio. Y muchos sorprendidos porque... iban y les concedían esos boxes. Así que bueno, alguien que puso en funcionamiento algo que siempre fue precario en la Argentina. La Biblioteca Nacional nunca gozó, como muchas otras instituciones culturales, de las facilidades que tienen en otros países, ¿no? Con más tradición, como es el caso de Estados Unidos. Claro, claro. Argentina tiene muy pocos libros públicos por habitante. Y ahí, bueno, podemos ver algunos de los motivos del desarrollo de algunos países. Estados Unidos hace 30, 40 años tenía 20 libros más públicos por habitante que la Argentina. Claro. Pero de cualquier manera tiene desde la época de Sarmiento una política bastante, yo diría, avanzada con las bibliotecas populares, donde interviene la comunidad y algunas bibliotecas públicas municipales. Pero la Biblioteca Nacional fue un gran desafío. Se inauguró en los 90, fineza de haber considerado a Hudson, ¿no? Porque los escritores necesitan de otros escritores, de pares. Hudson lo tuvo en su momento en el Reino Unido, después de padecer críticas de algunos otros escritores que hoy no los recuerda nadie. Exacto, exacto. Pero él los padeció. Sí, se quejaba de que lo maltrataran, pero bueno, llegó la justicia y bueno, tuvo a un Conrad, a un Galsworth, hablando maravillas de él. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, enloqueciendo el color, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, aslando el día, cielo allá, tiempo allá. Vuelvo niño al asombro del sur, por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Y el martes pasado, el martes primero de diciembre, a las 11 horas, se presentó en Catamarca, en el Senado de la provincia de Catamarca, un nuevo libro, que es la reedición de Hudson a caballo, por el escritor Luis Franco. Esto fue presentado por la editorial Leviatán y Maíz Rojo.

los días de semana. Hoy tuvimos una escuela, pero por Zoom. Claro. Escuela 66, bueno, nos llamó Eve Portillo, la docente. La directora es Lizy de Luca, amiga. Ah, ¿Lizy de Luca es la directora? Lizy de Luca es la directora. ¿No? Bueno, aclaremos quién es Lizy de Luca. O sea, Lizy de Luca es la que hizo en los murales, el mural que está detrás. Claro. Hizo dos murales, me parece, dos, ¿no? Sí. Dos murales y los baños. Y uno en los baños, otro un mural en la parte de atrás del edificio réplica y otro en la parte de atrás del edificio que está abajo. Todo lo hacía con restos de mayólica, o sea, con cerámica cortada en pedacitos, una técnica un poco parecida a la que usaba Antonio Gaudí. Sí, lo usó mucho Gaudí, lo usaron algunos artistas franceses de los años 60, Nicky de Saint-Fall, por ejemplo, hacía unas figuras, están en Niza, en la costanera de Niza, son muy lindas. Y después, bueno, la fuente, obviamente, el Bizancio, ¿no? La ciudad de Ravenna, Venecia, tiene mucho azulejo. Bueno, el que es muy conocido es el Parque Güell, en Barcelona. Claro. Parque Güell está hecho con esos pedacitos, es un parque, y está todo forrado, digamos, o revestido con mayólica cortada, y dicen que Gaudí lo hacía personalmente, o sea, lo dirigía en persona, cómo se colocaba. Un poco el estilo de un artista plástico, ¿no? Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, el mate está lavado. Por más que le pongan vos, cascarita de limón, yuyito pa'l mal de amor, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo yapen con café, por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado, hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Entonces, para el domingo próximo tenemos la Fogata de San Juan, que hace más... ¿Cuántos años hace que se hace la Fogata de San Juan? Yo me acuerdo, tengo acá una foto del año 15, que una fogata grande, hermosa, un frío tremendo. Creo que el año 15 se hizo el primero, el 21 de junio, o sea, el día del solsticio de invierno. Claro, sí, que fue antes de ayer, ¿no? Sí. El Inti Raymi. Cuando en realidad tendría que empezar el año en América, ¿no? Pero bueno, lo vamos a hacer el 27, cae el domingo, y a las 3 de la tarde vamos a plantar un árbol en homenaje a nuestro amigo malogrado, no en un accidente automovilístico como yo afirmé, no fue buena mi fuente, y no en un accidente recorriendo la Cueva de las Manos. ¿Recorriendo la Cueva de las Manos? Sí, Jorge Fagiano, bueno, un gran amante de la Patagonia, marilense, jacksoniano, ha sido concurrente durante muchos años en la casa natal de Hudson, todos los domingos, y colaborador, y bueno, queremos rendirle ese homenaje. Yo lo conocí cuando se dio el premio San Juan Bautista al Parque Hudson. Ahí lo conocí en persona a Jorge Fagiano, pero no sabía que había fallecido por un accidente que tuvo en la Cueva de las Manos, en Santa Cruz. Sí, ¿se resbaló y se cayó? Me lo dijo Virginia, que ella ya, bueno, palpitaba porque sabían del accidente. ¿Pero que se cayó, digamos, tuvo un golpe y se cayó? Se cayó de 15 metros, la verdad que fue algo horroroso. Y a mí me habían dicho que había sido un accidente automovilístico. Oh, para el mi caso, bueno, una realmente pena, un gran tipo. Venimos con unas semanas muy malas. Sí, muy malas. La verdad que sí. Mucha desaparición de gente amiga, valiosa. Así que vamos a plantar a las 3 el árbol y a las 16 o por ahí un poquito más tarde prender la fogata. Bueno, ese es el proyecto para el próximo fin de semana. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez.